Amorfo, taller de arquitectura. Diseño, ploteo, visualización 3D. No somos servicios, ofrecemos soluciones. Presente. Me pareció ver dos payasos con cara de susto cerrando el local. Disimula, llevan los trajes puestos. Van para el circo a buscar los camellos. El objetivo del presente artículo es crear conciencia y sensibilizar acerca de un grave y serio problema que tenemos en la ciudad de Pachuca, México: una deficiente accesibilidad y movilidad urbana. La ciudad ha perdido parte significativa de su vida provinciana, su convivencia habitual entre vecinos y la cercanía de sus mercados, oficinas y servicios. Ahora, se ve repleta de automóviles que, a cierta hora de la mañana, evocan enormes brazos que trasladan personas a gran velocidad. No sabemos funcionar con y dentro de la ciudad. La rapidez o urgencia con la que queremos movernos en la ciudad se ha convertido en uno de los principales aspectos cotidianos. Vivimos deprisa. Tal vez esto se vea hasta cierto punto como algo normal. Sin embargo, lo preocupante de nuestro accionar cotidiano por las calles y avenidas de la ciudad es que está marcado por un número cada vez mayor de condiciones negativas, roces o fricciones que vivimos, sufrimos y o cometemos. Sabemos que nuestra ciudad crece aceleradamente y esto viene acompañado de factores como el tránsito vehicular, el cual también crece en número y velocidad. Ello contribuye a satisfacer los deseos y necesidades de la población. Veamos. La estructura vial es poco eficiente y se ha convertido en un desorden generalizado y cotidiano. La circulación vial es lenta y tardamos cada día más tiempo en trasladarnos de un punto a otro de la capital. La imagen segura de la ciudad ha cambiado por la inseguridad que representan los accidentes automovilísticos. Nunca cedemos el paso, no respetamos las señales de tránsito, nos estacionamos en lugares prohibidos y nunca mostramos una sonrisa cuando conducimos. Los puntos anteriores nos llevan a establecer algunos cuestionamientos. ¿Será que adolecemos de una cultura vial que nos ayude a vivir mejor en la ciudad? ¿Será que no tenemos interés por convivir con la ciudad y nuestros vecinos? ¿Será que no sabemos cómo acceder y movernos en la ciudad? Tú, el que nos escucha, tienes la respuesta. Las condiciones políticas y materiales de la ciudad. Como hemos señalado, el rápido crecimiento urbano y el crecimiento del parque vehicular de la ciudad son algunos de los elementos que han favorecido este crítico panorama urbano. Veamos el resto de las condiciones. Los instrumentos de regulación y ordenamiento como la planeación urbana no han mejorado la situación vehicular. Tampoco han eficientado la distribución y optimización de las vialidades, lo que a largo plazo limitará su correcto desarrollo. Las rutas de transporte permanecen estáticas a pesar de la dinámica del tránsito, es decir, la red vial y el parque vehicular del transporte público no se han modernizado. Los malos hábitos culturales afectan nuestra movilidad y funcionamiento en la ciudad, afectando a terceros en un contexto de desorden, caos e inconsciencia. Los accidentes viales, en lugar de disminuir, han aumentado de manera considerable y alarmante. El peatón no utiliza correctamente equipamientos como los puentes, avenidas, calles y parques. El conductor no respeta ningún tipo de señalización. Normalmente circula a gran velocidad, sin precaución y respeto por el peatón. Finalmente, nos damos cuenta de que esta situación altera nuestro estado de ánimo, carácter y nos mantiene siempre a la defensiva. Significado de accesibilidad y movilidad. El tránsito excesivo, la irregular movilidad y la limitada accesibilidad arrastran una pesada carga de consecuencias espaciales y sociales a Pachuca. La movilidad es un concepto vinculado a las personas que se desplazan. Se utiliza indistintamente para expresar la facilidad de desplazamiento o como medida de los propios desplazamientos realizados: pasajeros kilómetro, toneladas kilómetro. Mientras que la accesibilidad es un concepto vinculado a los lugares, a la posibilidad de obtener el bien, del servicio o del contacto buscado desde un determinado espacio. Se utiliza el término para indicar la facilidad de acceso de clientes y suministros a un determinado lugar. La accesibilidad, por consiguiente, se valora en relación al costo o dificultad de desplazamiento que requiere la satisfacción de las necesidades, o bien en relación al costo o dificultad de que los suministros o clientes alcancen el lugar en cuestión. Algunos datos importantes de nuestra investigación. En el segundo semestre del 2005, los alumnos de la Escuela de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Pachuca realizaron una investigación denominada Estudio de Accesibilidad y Movilidad Urbana en la Ciudad de Pachuca. La percepción de la cultura vial, la cual pretendía conocer y analizar la situación actual de la movilidad y accesibilidad en Pachuca, sus efectos urbanos y sociales, sus principales problemas y las políticas públicas que se implementan para enfrentar dicha problemática en la ciudad, eran parte del estudio. Mencionemos algunos rasgos significativos. Decidimos abordar el problema de transporte como tal por medio de la percepción de las relaciones que el transporte tiene con el desarrollo urbano y la cultura vial. Se diseñaron y aplicaron dos instrumentos de medición, cuestionarios aplicados en dos niveles: A. Conductores públicos o privados. B. Peatones. Con una muestra de 2.000 cuestionarios, 1.000 por cada nivel. La encuesta se aplicó por toda la ciudad y se consideraron puntos específicos para conductores como lavados de autos, estacionamientos, etc. Para peatones se seleccionaron parques, plazas y algunos mercados. Ahora veamos algunas de las cifras que arrojan los cuestionarios, por demás importantes y significativos. Encuesta al peatón. 32% de los encuestados señaló que es la falta de respeto de las señales lo que ocasiona la mayoría de los accidentes. 37% menciona que es relativamente fácil desplazarse por la ciudad. 80% señaló que cruza las calles por las esquinas. 70% utiliza frecuentemente el puente peatonal. 95% consideró que las señalizaciones para peatones son insuficientes. 98% manifestó que no utiliza el puente peatonal por la prisa que lleva. El 88% considera que la educación vial de los habitantes de Pachuca va de regular a mala. El 60% de los encuestados desconoce sus derechos y obligaciones como peatón. Encuesta al conductor. El 89.6% de los conductores manifestaron haber aprendido a manejar con familiares y amigos. Uno de los problemas que se puede notar al realizar la encuesta es que la gran mayoría, 71%, cuenta con su licencia de conducir y muchos sin saber o haber realizado una prueba para comprobar que son aptos para conducir un vehículo. Las encuestas realizadas también permiten conocer la cantidad y el tipo de problemas que presentan al conducir por la ciudad, como la señalización que se consideró suficiente apenas en un 56%. Hay un elevado índice de conductores que hacen uso del cinturón de seguridad por seguridad propia. Conclusión. Si no estamos conscientes acerca de todos los problemas que creamos y acentuamos en la ciudad, si continuamos quebrantando la normatividad de utilización de las vialidades, equipamientos, servicios, parques y calles, entonces continuaremos provocando mayores problemas de tránsito, en particular accidentes viales innecesarios y afectando a los peatones con atropellos, mostrando una falta total de respeto por la ciudad y sus habitantes. Aceptaremos que no sabemos usar la ciudad, no sabemos vivir en ella y, lo más trágico, no nos sentimos parte integral de ella. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por sus emails y mensajes. Hemos encontrado una fuente de inspiración y motivos para continuar haciendo esto. Agradecemos a la gente que se ha contactado con nosotros. No creíamos que este trabajo tuviera tanto alcance. Nos han enviado emails de España, de Estados Unidos y de Latinoamérica, y en verdad que es una razón poderosa para seguir con el trabajo. Bien, pues antes de terminar, pasemos a las recomendaciones de este episodio. Para leer. ¿Cómo entender a las mentes de los padres de la arquitectura actual sin leer hacia una arquitectura? Edouard Jeanneret, mejor conocido como Le Corbusier, publicó esta, como muchas otras obras, a principios de los años 20. La visión de Le Corbusier revolucionó la perspectiva que se tenía hacia la arquitectura. Sus conocimientos, teorías y obras fueron inspiración para muchos arquitectos que, hoy en día, siguen teniendo influencia sobre la arquitectura en el mundo. Hacia una arquitectura de Le Corbusier es nuestra primera recomendación del día. Cine. Reflejar la cara desfavorable de la ciudad no era lo más halagador para el México de los años 50. Luis Buñuel, un español nacionalizado mexicano, filma Los Olvidados, cinta que recibiría elogios internacionales, aunque contradictoriamente, en México no recibiría más que rechazo hasta su éxito en el Festival de Cine de Cannes. Los Olvidados es una cinta infaltable en la colección del que estudia la ciudad, exposición de la crueldad con la que se vivía y se sigue viviendo en una ciudad devorada por la antipatía de una sociedad que no le importa más que su propia subsistencia. Pueden encontrar esta cinta en su videoclub o comprarla en los portales web. En internet. Una página web que ha dejado buen sabor al taller es Hipercroquis. http://hipercroquis.wordpress.com. Es un blog sostenido por dos alumnos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, España. Incluyen reflexiones sobre arquitectura y visiones de varios arquitectos, muy pero muy recomendables. Hipercroquis también se encuentra dentro de los vínculos en nuestra página web. Para escuchar. Muy bien, pues hemos llegado al final del podcast. Nuevamente agradecemos a todas las personas que hacen esto posible. Recuerden que el objetivo es crear una gran red que permite el avance en el estudio de la arquitectura y el urbanismo. Compartan este podcast con sus amigos, con sus conocidos, y hagamos de esto una puerta más por donde logremos acceder al conocimiento. Envíenos sus comentarios, sugerencias, dudas a amorfo.taller@gmail.com. Visite nuestra página www.amorfo-taller.tk o visítenos en nuestras oficinas. Los dejamos con Memi Chetes, 16 de febrero. Desperté, no te vi, no te vi salir. Caminé por la calle pensando que por la tarde volverías tú. 16 de febrero del 2006, hace un mes. Hace un año más, tal vez. Me pregunto dónde estarás. Y de repente vuelves otra vez y me pides que todo sea como ayer. Vete, dime qué buscas en mí. Quiero olvidarte. Vete, ¿qué es lo que quieres de mí? Somos